Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Cuando pasan 53 minutos de las 9 de la mañana, volvemos a Noticias con Mate, esta última partecita del noticiero de día viernes 17 de noviembre. Y estamos con Priscila y con Ismael acá en el piso, porque ellos son de la agrupación No Matarás, y vienen también a promocionar, a invitar a que se sumen también a la charla que van a estar brindando mañana a partir de las 19 horas sobre la lucha socioambiental en Nonogasta. También van a estar acompañados por la Asamblea del Retamo, se me fue el nombre. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Queríamos saber, cómo vienen, recién charlábamos fuera de aire, cómo vienen también trabajando con la Asamblea del Retamo y también con la importancia de trabajar esta problemática muy negada por todo el poder político de La Rioja, y que es uno de los puntos más graves de contaminación en todo el país. Sí, Nonogasta es uno de los pueblos más contaminados del país y hasta de Latinoamérica, porque tiene una población muy chiquitita y la curtiembre es más grande que incluso la ciudad. Entonces es algo que tiene una magnitud enorme de gravedad. Nosotros empezamos a trabajar este año, en junio, pero ya habíamos tomado contacto el año pasado, uh-huh, en el corte de Famatina. Bueno, habían tomado contacto la encargada, que es Brenda, y otros chicos del movimiento, y bueno, y este año la se pusieron en contacto y fuimos. Uh-huh. Fuimos y con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que el problema no solamente es la negación política, como decís vos, sino también la negación social. Porque además de que el pueblo no cuenta con la información de decir, bueno, yo sé que me tengo cáncer porque hay una curtiembre que contamina, porque hay tal cosa, ellos no toman conciencia de eso y están hasta resignados. Entonces el trabajo del movimiento no solamente fue informar de qué trata o por qué sucede esto o qué se puede hacer, sino también hacerles tomar conciencia. Porque por más que ellos sepan los daños que causan, porque los conviven con ellos, no quieren hacer nada. Entonces el problema era, digamos, social. Ellos no quieren luchar. Entonces nos agarramos de la asamblea y empezamos a activar ahí. E hicimos un evento en agosto, un llamado a mi tierra, que la iglesia del Centro Familiar Cristiano, porque No Matarás depende de esa iglesia. E hicimos un evento y bueno, y había como re solidario, o sea, hicimos una olla popular, radio abierta, los chicos hicieron un mural. A la semana llega el gobernador, nos tapa el mural y salen todos los medios, primera plana, de que la curtiembre ya no contaminaba. Sí. Casualidad, la semana que sigue, cumpleaños Nonogasta, y bueno, y sale Beber diciendo lo mismo. Como diciendo, vengan acá, que pasen todos los asambleístas, todos los brujos, y vean que ya no contamina. Nosotros fuimos a la curtiembre hace un mes y no nos dejaron pasar a la zona donde está la planta y nos dijeron que volvamos otro día. Y esto es totalmente nefasto porque obviamente toda esta negación de acá no hay contaminación, o creo que la portada del diario fue que ya no había más contaminación. Exacto. En Nonogasta. Como diciendo, ya hubo antes, claro, pero ahora ya no hay. Recordemos que la curtiembre de Nonogasta está por lo menos hace 30 años, sí, y está siendo un foco de contaminación cada vez más grave. Y lo que vos decís es también lo que dice la gente de la Asamblea del Retamo, que más allá de la desinformación que hay, también hay una cuestión en el pueblo de Nonogasta, que está la gente que trabaja en la curtiembre y está la gente que sufre las consecuencias también de la curtiembre. espero que también a través de estos 30 años de desgaste, de una negación de y de ver cómo les arrebata la vida de esta propia contaminación, está también cansada, ¿no? Sí. En un hartazgo así de... Sí, nosotros llegamos a tomar contacto con la asamblea este año y ellos estaban muy cansados, muy resignados. O sea, ya estaban como tristes y agobiados porque nadie se sumaba, porque el poder político de Nonogasta es muy fuerte y incluso en vez de está eso, de no te voy a matar, no te voy a desaparecer, pero sí te voy a dar un plan y con ese plan te va a quedar callado. Entonces la gente estaba totalmente resignada, fue realmente triste. O sea, nosotros vinimos con una carga en el corazón, con una... Es que sí, terrible. Te da impotencia. Te da impotencia porque vos te volvés a tu casa y en tu casa tenés agua limpia. Respirás aire puro porque allá no se puede respirar bien. Entonces, bueno, puro, digamos, pero no respirás cromo, por lo menos. Sí, aparte de los fuertes olores que se perciben en las distintas horas. Por oleadas sentíamos olores que ya te hacían doler la cabeza. Fue realmente duro porque te tomás conciencia un día, dos días, pero después cuando volvés, no convivís con eso. ¿Cómo haces, digamos? ¿Qué podés ayudar? Y como que eso también nos llevó a hacer esta charla, digamos, a instalar el tema acá en la capital, porque allá en Nonogasta ya la gente sabe, en Chilecito la gente sabe, pero no hace nada. Y acá juntar gente para ver si podemos solucionar el tema, y aunque sea, si no lo vamos a solucionar este año, por lo menos sumar gente a la lucha, gente comprometida, gente que tenga ganas de defender la vida y que busque la verdad. Nosotros buscamos la verdad y que se siga denunciando, porque esto, el no callarse, el no crear ese silencio terrible que sigue causando más muerte, que sigue causando injusticia por parte de todo el poder político, que así, con la misma impunidad con la que contamina y con la que sostiene hace más de 30 años esa curtiembre, niega la contaminación, después de que también hay estudios científicos sí, y muy, muy, muy profesionales también que dicen que es uno de los focos más peligrosos de todo el país. Recordemos que esta charla es mañana a las 19 horas, ¿no? Sí, mañana a las 19 horas en Centro Familiar Cristiano, San Martín 370. Bien. Pueden ir, estamos esperándolos a todos, queremos hablar, conocer, sumarlos a la lucha también. Genial, porque también esta charla se suma también a lo que fue esta semana también, donde hubo una charla en el Museo de Ciencias Naturales, sí, en la universidad. China. Sí. Y que son todos temas negados y que están muy por fuera de todos los de todas las agendas de los medios hegemónicos de nuestra provincia. Exacto. Justamente negando esa información o apuntando justamente a desinformar sobre cómo tasan también nuestros territorios y también cómo matan la flora y la fauna y sobre todo a nuestra gente y se llevan esas vidas. Bueno, entonces mañana a las 19 horas en el Centro Familiar Cristiano, sí, en Diagonal Ecomax, vamos a estar ahí. Perfecto, entonces no se pierdan la charla, va a venir gente del Retamo de Nonogasta, gente con la que charlamos habitualmente en estas Noticias con Mate y que siempre tiene mucha más información que cualquier secretario ambiental, que cualquier político de turno que sale a mentir sobre la contaminación de Nonogasta. Y que eso también se ha fomentado, ¿no? Que la misma gente que está organizada y que intenta informar sobre lo peligroso que es esto esté más formada que un propio secretario ambiental. Que se ponga a estudiar más que un secretario, es cierto, es totalmente Habla de esa impunidad con la que se mueven también. Bueno, chicos, muy importante lo que están generando y obviamente que vamos a estar ahí acompañando esta charla, brindando más información para quienes todavía no conocen lo peligroso que es la curtiembre en Nonogasta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Listo.